Y hoy estamos en 14 de septiembre, a días nomás frente al 18 de septiembre, que se van a cumplir 12 años de la desaparición de Jorge Julio López. Para hablar mejor de ello y también de una película que donde vamos a poner énfasis, también estamos en comunicación telefónica con el hijo de Jorge Julio López. Estamos hablando de Rubén López, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Un gusto poder escucharte. Y para comenzar, bueno, que nos puedas contar también, de alguna manera, de qué se trata este Todos Somos López, dónde empieza y termina la vida y la muerte, ¿no? Esta película documental. Sí, a ver, es para que se entienda, es esa situación permanente que tenemos de presencia y ausencia, porque mi viejo está, porque ahí alguien en algún momento grabó la declaración en el juicio y las testimoniales y los reconocimientos de los distintos pozos clandestinos donde estuvo detenido, pero no está. O sea, está, pero no está. Y es esa la situación que enmarca el documental. Lo que nos transformó a nosotros como vida cotidiana, que nos cambió, lógicamente, a partir de ese 18 de septiembre de 2006. Así que refleja nuestra vida diaria y entre medio las distintas situaciones en las que fuimos pasando a lo largo de estos 12 años. Calculemos que ese documental se filmó entre 2013 y 2015, ya hace casi 2 años que está terminado. Recién ahora se pudo estrenar, o se va a poder estrenar en realidad este 18 de septiembre. Uh-huh. Y es esa sensación que tenemos continua de que está y no está. Yo no sé si me acuerdo, no me acuerdo en realidad si lo conté el día que anduve por ahí, por el estudio, pero vos de mucho tiempo terminás hablando en presente, presente, está, y en un momento empezó, estaba, no, está, pero estaba, y es esa sensación, para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Él está, pero no está. Totalmente, ¿no? Y convivir con esto que tan claramente decís, ¿no? Las ausencias y las presencias. Exacto, exacto. La presencia permanente en aquel que te saluda, o en la figura, en los dibujos, en los murales donde están muchas partes del país, pero vos a tu lado no está, y es esa sensación. Ojalá al público que la ha visto le ha gustado. Yo admito que recién este año, la tercera vez que la vi, la uh-huh. comprendí cuando el director del documental, Marcos Tabarossi, la explicó en ese sentido. A mí me da un poco de vergüenza porque es como que estamos nosotros, y la verdad que no quería estar yo, ni mi esposa, uh-huh. ni nadie. Quería que tuviera mi viejo, pero es eso lo que marca. Entonces ahí comprendí y entendí cuál es el significado de esa presencia-ausencia. Y ahí me empezó a gustar un poco más, porque al principio me veía mucho y no me gustaba. Rubén, entonces, bueno, fue muy cercano para... ¿Cómo se llevó a cabo esta película? Fue ahí muy cercana, ¿no?, con ustedes. Sí, durante, ya te digo, empezó el 17 de septiembre de 2013, 16, 17 creo que está el inicio del documental, la fecha, y durante 2 años, muchos días nos estuvieron siguiendo. Van a ver muchas imágenes en el momento que estoy trabajando, porque esa es mi vida cotidiana, en otro que estamos en alguna marcha o estamos en alguna actividad, y fueron días de muchas horas de grabación. Es más, el último corte del documental dura 81 minutos. Uh-huh. Fue cortado 7, en realidad eran 88. Pero hay para hacer, por lo menos de esa cantidad de minutos, 3 más, porque fue infinidad de cosas que se grabaron y que, lógicamente, después se van descartando, y en el contexto del armado del documental se van viendo que se pone y que no. Pero bueno, convivimos durante muchos días con los equipos de grabación. Me habían, en un momento, me habían puesto una cámara en el auto, que es la que van a ver también, no quiero contar mucho, pero fue un poco cómico. Y cada imagen, cada escena que ustedes ven una, se grabó 3 o 4 veces. Así que eso implica que esos 2 minutos que ustedes ven está compactado, pero a lo mejor son 2 horas de grabación. Y eso implica mucho desgaste físico, emocional, predisposición en los horarios que uno tiene para trabajar y después dedicarle ese rato a hacer el documental.